Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Tengo una deuda con todos ustedes y seguramente la seguiré extendiendo, ¿no? Ampliando, puesto que el día de hoy, este programa que escuchan, justo como si están desde las 7 en punto sintonizando Resistencia Radio, o mejor dicho, dándole clic al link de Resistencia Radio, ya sea por la aplicación, ya sea por la página, ya sea por el medio que ustedes quieran, mientras escuchen Resistencia, pues se darán cuenta que en el inicio tenemos una advertencia donde este programa desafortunadamente es grabado. ¿Sí? Es grabado. ¿Por qué dirán, oh, dioses de la radio? Tengo mucho interés en saber por qué el hostil es grabado el día de hoy. Y todo tiene que ver a cierto proyecto del cual no se puede hablar mucho ahorita, en el cual está en proceso, en el cual estamos trabajando, cinematográfico, pues que nos ha, de alguna manera, también apartado un poco del micrófono. Semanas pasadas, ya sea por cuestiones técnicas o por cuestiones de tiempo, se nos hizo imposible hacer el hostil. Y el día de hoy también, desafortunadamente, voy a tener que dejarlos. No sin antes, obviamente, dejarles una playlist del especial que fuimos preparando desde hace 2 semanas, para estos días de lluvia, para estos días nublados, para estos días grises. Pues la primera entrega, la primera emisión, el primer intento, boceto que se hace del especial Hostil Darks. Hostil Darks. Con canciones oscuras. Oh, amiga oscura, amigo oscuro, el día de hoy escucharás esas canciones que seguramente en el UTA, en el centro médico, en el centro de salud, pues estos lugares donde se reúnen a escuchar música oscura, música darks. ¿Por qué? Dirán, bueno, pues porque el día de hoy, bueno, se han juntado también los estados de ánimo, se han juntado los días, estos que de repente te ponen en este mood. Bueno, pues hoy, en este hostil, escucharemos una playlist que dejé, porque voy a tener que dejarlos. No sin antes, obviamente, agradecerles a todos los que están escuchando y pues aguantarnos, tolerarnos, estar presentes en la señal de resistencia, estar pues de alguna manera también apoyándonos en todos los proyectos y necesidades que esta estación independiente tiene. Por ahí me habían mandado un correo a contacto@resistenciaradio.com, una de las vías de comunicación. Estaban muy, muy enojados, o enojada, en especial esta usuaria de, o esta escucha de esta estación, porque no hubo repetición de sesiones BPM el día de ayer. Y es que por lo menos casi la mitad del día estuvimos sin luz aquí en Resistencia, y de eso dependemos de dos razones, ¿no? Una, de luz, que estén funcionando bien las cuestiones, pues, ¿no?, eléctricas, técnicas, electrónicas que usamos para llevar la señal de resistencia del otro lado de las parlantes. Y la otra es el internet, o el intermierd de Easy. Y bueno, pues al día de ayer se nos imposibilitó porque ninguna de las dos estaba habilitado por cuestiones eléctricas. Tiene que ver obviamente con la lluvia, tiene que ver con, bueno, con seguramente algunos cables allá afuera desconectados, no lo sé. Pero casi medio día estuvimos sin luz, lo cual nos trajo pues mucha tristeza, ¿no? No poder hacer la repetición en tiempo y forma como se debe, tanto de sesiones BPM como de la reina del beat, que hacía su comunicado desde el sábado, que se cambiaba de horario. Ella va para los miércoles, si no estoy mal, a las 8 de la noche, horario estelar, con su repetición al siguiente día a las 10. Entonces, pues, una disculpa a nuestra usuaria. La voz del escucha se hace presente. A veces les ponemos atención, a veces no. Pero seguramente siempre con la intención de disculparnos, porque al ser una estación, volvemos a poner este dedo en el renglón, una estación realmente independiente, con recursos propios, con sus propias carencias, luchando contra ellas y demás, pues a veces pues no estamos en las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Digo, obviamente no somos ni Radio Ibero ni ninguna de esas, ¿no? Que tienen sus plantas de luz y no tienen ningún problema por la comunicación que tienen. Tienen presupuesto para hacer la radio que hacen, ¿no? A nivel, pues, concesión nacional. Pero nosotros, acuérdense y recuerden que estamos dentro de la Intermier, haciendo un proyecto desde hace ya casi 12 años, llevándolo o tratando de llevarlo a ver a buen puerto de múltiples maneras, a veces lesionados, disminuidos, a veces con todo a favor, todo el viento a favor, para seguir adelante. Y a veces también en ese inter el barco hace agua y hay que desalojarla. Entonces, pues el día de ayer pasó eso, una disculpa a esta usuaria, pero de verdad sigue escuchando Resistencia, sigue escuchando tu programa favorito, que seguramente es el de Sesiones BPM, que se pone cada vez más bueno. Y saludos a todos allá afuera. Así es que rebobinando el cassette, el día de hoy yo lo voy a dejar con una playlist de Dorks que escogimos. Queríamos interactuar con ella, pero también, vuelvo a repetir, por cuestiones de tiempo y de actividades que seguramente también van a convenir bastante a Resistencia, estamos pues teniendo pues no sé si esporádicos estas intervenciones. El día de hoy tampoco hay Mamut, no alcanzaron tampoco a grabar estos muchachones de Mamut. Y bueno, pues pasan muchas cosas. De repente se complica, lo entendemos. Y así es, de repente también pues apoquinar un poco, ¿no? Apechugar las cuestiones personales, ¿no? También profesionales de cada uno de los integrantes de Resistencia en cada uno de sus espacios. Entonces, digo, no es una excusa, pero a veces sucede. Entonces ya no, tampoco nos estresamos tanto, ¿no? Porque entendemos que cada uno de los participantes tiene sus cuestiones personales. Espero que cada uno de ellos pueda resolverla. Y si no, bueno, pues tendremos que seguir adelante con este proyecto para que no termine y los espacios se sigan utilizando de mejor manera. Así es que el día de hoy yo, como saben, soy Chaco. Me pueden seguir en @ChacoAtaque, el Twitter oficial. Les voy a dejar con una playlist Dorks del hashtag HostilDorks. Qué chida voz, ¿no? A veces sucede, y es que más con el clima, se cierra un poco la voz y empiezas a hablar como así. Dorks. Productor hoy no está, así es que pues no se van a poder quejar con nadie el día de hoy. No pasa nada, es la Pacheques. Les recuerdo las redes sociales para que se puedan agregar, puedan compartirla. Ayúdenos, de verdad es importantísimo que este mensaje, la música, la forma de pensar, el interés de que otros escuchen nuestra estación de radio, nuestra propuesta, pues es muy importante. Así es que háganlo vía redes sociales en @resistmx para Twitter, @resistmx. Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, e Instagram Resistencia-Radio. Yo creo que próximamente ya vamos a hacer el lanzamiento oficial de la aplicación para Android. Estamos también afinando unos detalles, así es que pues no se pierdan lo que tenemos en la barra de programación. Día a día tenemos algo que ofrecer, así es que un saludo a todos mis compañeros, un saludo a toda la banda que está del otro lado de los parlantes, escuchando fielmente en varias latitudes del mundo, tanto Canadá como Estados Unidos, como en Chile, a veces en Europa nos escuchan, y nosotros estamos hartos agradecidos. Vamos por 12 años, y bueno, esto es el Hostile Darks, los dejo con esta playlist. Nos escuchamos la próxima semana, espero, si no algo raro sucede, programa en vivo, no grabado, en horario normal, con más canciones, con más cosas que decir y mucha, mucha hostilidad. Así es que no se pierdan en el camino, porque la resistencia sigue, continúa la atalaya que se necesitaba para, pues de alguna manera, tener esperanza de que existen espacios totalmente libertarios, no comprados, no amansados, ¿no? No rendimos pleitesía ni honores a nadie, solamente a la gente que nos escucha y que quiere pensar diferente. Así es que, como nuestro slogan nos dice, oídos libres para todos allá afuera, que les sea leve, banda. Los dejo con esta playlist de Hostil, Hostil Darks. Chao, pórtense mal, cuídense bien y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Thank you. Don't you